Hablando de que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, es ministro, ex ministro de Comunicaciones, está trabajando para hacer que las Fuerzas Armadas puedan trabajar tanto en la defensa exterior del país como en los ataques terroristas. Lo cual nos lleva a pensar otra vez en la teoría de la seguridad interna. Pero para hablar mejor de ello, del otro lado de la línea nos está aguardando muy gentilmente Elsa Bruzzone del CEMIDA, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Elsa? Muy bien, gracias. No, gracias a usted por recibirnos, por atendernos. Bueno, preocupación por esto que está circulando. ¿Volveríamos a tener unas Fuerzas Armadas sujetas a la doctrina de seguridad nacional? Sí, mire, ese es el plan. Hay que tener en cuenta una cosa. Primero, que lo que hoy están gobernando el país y que han llegado por medio del voto popular, ¿verdad?, por medio del voto de nuestra población, son los mismos que estuvieron implicados en los golpes de Estado de 1930, que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, en 1955, que derrocó al presidente Perón, en 1966, que derrocó al presidente Illia, y después, en el último golpe del 24 de marzo de 1976. Son los mismos actores, aunque algunos tengan otras caras, pero los apellidos son los mismos, aunque algunos sean muy jóvenes, y siempre han estado presentes en estas dictaduras cívicos militares que han derrocado en gobiernos populares. Es la primera vez que llegan ellos por medio de elecciones democráticas al gobierno, así que no, esto no extraña para nada, no nos extraña desde el momento en que nosotros pertenecemos a un sistema que es el Sistema Interamericano de Defensa, el cual el organismo máximo es la famosa OEA, la Organización de Estados Americanos, y cuya cara, digamos, en componente militar es el Comando Sur. Ya hace muchísimo tiempo, sobre todo a partir de la reestructuración que se hace del sistema en el año 1995, que el Comando Sur viene solicitando a los países de nuestro continente, a los gobiernos, que las Fuerzas Armadas participen en las tareas, como dicen ellos, de lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, que la línea, que aquellos países que tengan leyes de seguridad interior y leyes de defensa rompan la línea que impide que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interior y que lo hagan. Lo que pasa es que después de la experiencia nuestra, sobre todo con la última dictadura cívico-militar, los gobiernos surgidos a partir de diciembre del 83 nunca hicieron caso omiso, digamos, de esas pretensiones. Pero jamás se fueron del sistema. Entonces ahora llega un gobierno que estuvo implicado en todos esos golpes, algunos de sus integrantes también. Entonces es muy natural que esta petición del Comando Sur, que la realiza por última vez el jefe del Comando Sur, el almirante Curtid, en la reunión que se hace en Montevideo, en Uruguay, del 16 al 18 de agosto de 2016, vuelve a insistir ante los representantes de los países presentes que esto se lleve a cabo, y en función de ese pedido, evidentemente se está pensando esto desde el Ministerio de Defensa, donde se habla por decreto modificar las leyes de seguridad interior y de defensa, o ver si tienen la posibilidad de modificarlas alcanzando el quórum y los votos necesarios, tanto en senadores como en diputados. Así que lo que se hacen es obedecer las órdenes emanadas desde Estados Unidos, desde el Comando Sur, en el cual hemos delegado la defensa exterior de nuestro territorio, porque seguimos perteneciendo a ese sistema, o un sistema que tiene solamente dos integrantes afuera. Primero Cuba, que fue expulsado poquito después de la Revolución Cubana y que nunca quiso volver, y el último y el segundo que se ha ido y ha formado su propio sistema, como su propio sistema también tiene Cuba, es Venezuela, que renunció totalmente a la OEA y a todos los organismos, dándole un golpe de gracia en el corazón a este sistema de Estados Unidos, y por eso, más allá de los recursos naturales que tenga Venezuela, por eso es este asedio interno y externo para intentar derrocar a la revolución bolivariana, porque es el mal ejemplo que podrían seguir el resto de los países para ser realmente independientes, libres, autónomos y soberanos. Así que, como usted ve, sí, me decía, sí, es otra vuelta de tuerca, y una vuelta de tuerca muy peligroso, y está pensado en este sentido: si se desatara un 19 y 20 de diciembre del 2001 y las fuerzas de seguridad fueran sobrepasadas, se está pensando en nuestras fuerzas armadas, mientras llega la Guardia Nacional de Georgia, que pertenece al estado de Georgia de Estados Unidos, con la cual se hizo un acuerdo el 10 de noviembre del año pasado, que fue dado a conocer por el gobernador del estado de Georgia, y el 14 de diciembre en un comunicado por el Ministerio de Defensa, que es la utilización de la Guardia Nacional de Georgia por si todos estos elementos de represión fueran sobrepasados. Entonces tendríamos el desembarco directo de militares de Estados Unidos en el país para volver otra vez a poner orden. De esto se trata, al pertenecer a un sistema que nunca fue denunciado por nosotros. Entonces lo que hacemos es obedecer. Esto es como un gran hormiguero donde la hormiga imperial, la reina de las hormigas, es Estados Unidos, que es el titiritero de la OEA, nosotros pertenecemos, y donde las hormigas tienen un rol determinado dentro de ese gran hormiguero.